Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, pues en el sector obrero ya se empezó el análisis de la iniciativa o de los posibles puntos que contenga la iniciativa que enviará el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión una vez que se anunció, sobre todo a que lo que se debe preservar es la seguridad social y los derechos de los trabajadores. En este sentido, bueno, pues no quisieron adelantar sobre qué puntos habría cierta oposición, pero sobre todo, pues lo primero que se debe preservar es un ambiente laboral pleno para que realmente el crecimiento económico vaya aparejado de la mano. Las organizaciones sindicales agremiadas al Congreso del Trabajo de alguna manera han hecho análisis individuales sobre las posibles reformas a la Ley Federal del Trabajo y con ello, bueno, pues dar su punto de vista en el momento en que inicie el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En otro tema, bueno, pues la Asociación de Ejecutantes de México que lidera Armando Báez hoy inauguró sus instalaciones por el rumbo de Iztapalapa con más de 7,000 agremiados y donde estuvo presente el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, ya que él es integrante del Comité Nacional y por tanto su sindicato también es integrante de la Confederación de Trabajadores de México. Estuvieron presentes autoridades de diversas radiodifusoras, entre ellas las de Radio Fórmula, y también en ese sentido pues hicieron todo el apoyo a Armando Báez para que esta asociación que aglutina a los principales y ejecutantes de la música, están aglutinados, adelantó que las regalías han crecido considerablemente y las finanzas están sanas, pues tan solo han repartido más de 90 millones de regalías, lo cual habla del crecimiento que hoy está de manteles largos y que celebró pues la inauguración de su recinto en la avenida Ermita Iztapalapa por el oriente de la ciudad. Este es el reporte laboral informado para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.